Pasión Rojiblanca. Hermandad, seguimos aquí en la cancha del Victoria con Martín Barragán. Martín, se te dio finalmente esta revancha futbolística personal contra Toluca. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes de traer esa medalla ahorita en el pecho? Muy contento, muy feliz. La verdad que estoy muy, muy emocionado por esto que se logró. Y sí, como tú dices, las revanchas te dan muchas cosas. Hay momentos malos, hay momentos buenos. Y ahora nos toca vivir el momento bueno que es campeonar. Y ahora a dar la felicidad esa que se nos está dando. El mensaje es afición que cuando entras de cambio te recibe como te recibe. ¿Qué se siente ahí? No, mucha ilusión, mucho entusiasmo por hacer las cosas bien para que me sigan recibiendo así. Y que ellos estén felices con nuestro trabajo y con el mío en especial también para que vengan cada partido y nosotros enfocarnos más en darles buenas alegrías. ¿A quién va este título? ¿A quién se lo dedica? A mi niña, a mi esposa, a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos que están aquí. La verdad que es un logro de todos ellos para mí. Muy bien, y allá la mira en la liguilla, ¿cómo lo van a analizar esto? No, pensar en Lobos primeramente, ir a ganarles y después lo que viene, hay que ir partido a partido para buscar la calificación. Muchas felicidades, Martín. Muchas gracias. Pasión Rojiblanca.com.mx.